¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, perdón por la demora, pero estábamos... No, no hay problema. Estábamos haciendo una entrevista con el intendente y se nos hizo un poquito tarde. No hay problema. La verdad que nosotros sorprendidos con esta situación de esta pequeña misionera que, bueno, ya está en viaje rumbo a Misiones. Y que nos enteramos por usted por la conferencia de prensa que dio el viernes. ¿Cómo conocen ustedes toda esta situación ahí en la provincia de Misiones, o cuál es el trabajo que están haciendo con estos casos? Bueno, así brevemente para relatarles un poco la historia del ministerio. Desde diciembre del 2007 la provincia de Misiones decidió poner en el mismo estatus que el resto de los grandes temas de cualquier gobierno provincial, como la economía, la producción, el agro, etcétera, los derechos humanos. Uh-huh. Así que este es un ministerio que tiene un año y pico de funcionamiento, y dentro de los derechos humanos integrales que intentamos abarcar en su protección, promoción y restablecimiento, el tema de trata de personas y la violación de los derechos de género ocupan bastante tiempo, recursos humanos y operativos del ministerio, ¿no? Así que desde que estamos funcionando, no es el primer caso en donde tenemos que recuperar jóvenes misioneras que, seducidas, engañadas, o detrás de alguna mentira extraordinaria, son sometidas o esclavizadas laboralmente, sexualmente, socialmente, en otros lugares del país y en algunos casos en el extranjero, ¿no? Uh-huh. No se olviden que nosotros somos una provincia que tenemos, de los casi 1000 kilómetros de frontera, 900 kilómetros son con Paraguay y Brasil, y solamente 90 kilómetros, casi 100, nos unen a nuestro país, ¿no? Uh-huh. O sea que la ubicación geopolítica nuestra es muy especial, en donde el narcotráfico, el tráfico de personas, y todas estas cuestiones que hacen a delitos complejos, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en este caso particular, en principio yo quiero agradecer públicamente en nombre de todos los misioneros, a la ciudad de Olavarría, a todos sus habitantes y particularmente a la gente que estuvo protegiendo esta niña, que es una menor, que por supuesto vamos a obviar, como hacemos siempre, su nombre y demás para no revictimizarla. Sí, sí. Y que lógicamente estamos contentos de que su papá ya viajó y están a punto de tomar contacto con la gente de Olavarría para su entrega, y estarían volviendo posiblemente en el día de la fecha a nuestra provincia. Uh-huh. Ministro, luego vamos a escuchar aquí en el programa una entrevista que realizábamos ayer con la gente que trabajó en lo que es la contención social y demás de esta chiquita cuando se detecta el caso aquí en Olavarría desde hace un año. Que son la psicóloga Claudia Novillo y la directora del Hogar de Niñas San José, Elena Barbosa, entre otra gente. ¿Cómo va a seguir el caso de esta chiquita y de sus dos hijos una vez que llegan a la provincia de Misiones? Es un caso complejo, una persona analfabeta, de 16, 17 años con dos bebés. Para usted o para ese contexto geopolítico que estaba hablando, por ahí sea una cuestión de moneda corriente, pero ¿cómo se va a hacer cargo el Estado de este caso en particular o de otros casos en particular y similares? Bueno, reitero, el contacto efectivamente fue a través de las personas del Hogar de Niños San José, a quien estamos institucionalmente agradecidos y humanamente agradecidos. Y para nosotros comienza la gran tarea, como muchas otras chicas que fueron recuperadas víctimas de trata y tráfico de personas, que aún hoy están bajo el control y la contención, en principio afectiva. En segundo término, nosotros la vamos a estar esperando acá con nuestro equipo multidisciplinario de psicólogas, uh-huh, médicos, obviamente abogados, todo un equipo complejo de trabajadores sociales que el ministerio fue conformando en el transcurrir del tiempo y que nos permite en muchos de los casos, inclusive nosotros en la ciudad de Posada tenemos una casa refugio, uh-huh, en donde mientras están a disposición de la justicia, en muchos casos las albergamos, En este momento, para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema, el delito de trata es un delito federal por orden de un juez Achiro Doy de la ciudad del Dorado, que es una ciudad del interior de la provincia, y en un procedimiento conjunto entre la policía de Misiones, que tiene ya un departamento de trata y tráfico de personas, junto a la Gendarmería Nacional, realizaron allanamientos en la ciudad de Río Cuarto. Y en este momento estamos con 11 mujeres de origen dominicano, a quienes también le estamos dando idéntico tratamiento, porque lógicamente, es obvio decirlo, el Ministerio de Derechos Humanos hace respetar, protege los derechos humanos de todas las nacionalidades, etnias, religiones, condiciones sociales, etcétera, ¿no? Que lógicamente luego el juez va determinando el destino de estas mujeres, en el caso de las menores restituyendo sus hogares, y en el caso de las mayores, si no tienen delitos que sean imputables. Este procedimiento dejó como saldo 3 detenidas que están imputadas por el delito de trata, que no nos olvidemos, hoy tienen una sentencia y una pena de hasta 15 años de prisión. Así que acá todo, hay toda una estructura, empezando por la policía, la justicia, la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, todas las fuerzas de seguridad, y con todas las instituciones de la democracia, tienen una transversalidad en su trabajo relacionado con este delito complejo. Y bueno, a esta niña la vamos a recibir como a todas, con el amor y el afecto que hay que brindarles de entrada, procurar desde el inicio una reinserción familiar, que es lo más importante, y luego trabajaremos con el intendente y seguramente con la gente a nivel del territorio del municipio donde ella habita o habita su familia, para ver de qué manera podemos abrirle los caminos que merecen cualquier ser humano, o sea, la reinserción social, ver la terminalidad educativa para sacarla de su analfabetismo, de su semi-analfabetismo, ver la posibilidad de alguna capacitación para que ella pueda el día de mañana trabajar. Y lógicamente respetar los derechos de esos niños, que lo mejor que podemos hacer es que en el calor y en el ámbito familiar sean criados, con la ayuda del Estado, si las condiciones económicas así lo meritúan, ¿no? Así que la gran tarea de este ministerio, junto a otros ministerios como Desarrollo Social, Salud Pública, Educación, Trabajo, etcétera, se abocan al todo objetivo de la recuperación de estas víctimas para volver a restituir y restañar derechos humanos fundamentales que fueron pisoteados y violados en el caso de este delito complejo que es el tema de trata, ¿no? ¿Y cómo operan estas mafias, ministro? Estas mafias que se llevan a las menores de Misiones o del norte del país para someterlas a esclavitud sexual. ¿Cómo es Es muy parecido el mecanismo que utilizan a lo que nosotros también lo conocemos bastante bien, por ser tristemente famoso por la venta de niños o de bebés, o la venta de vientres en algunos de los casos. Operan como verdaderas mafias o asociaciones ilícitas. Inclusive hay proyectos a nivel del Congreso de la Nación que pretenden también penalizar a los intermediarios en la venta de niños, como lo es la ley de trata. Porque vienen los que seducen primero, visitando los barrios pobres, inclusive publican en los diarios una especie de casting, o selecciones para ofreciendo en principio con un cartel dentro de la legalidad, trabajo en determinadas zonas del país, con montos de remuneraciones mensuales importantes, atractivo para toda esta gente que indudablemente vienen de la pobreza en la mayoría de los casos, de áreas rurales en muchos de ellos, y lógicamente se sienten seducidas y atraídas por esta cuestión, en algunos casos del modelaje, en otros casos depende del nivel social que tengan, de trabajos domésticos, las llevan a cuidar niños, a cuidar ancianos, a cuidar enfermos. Siempre hay un discurso, una fábula que posibilita el engaño, ¿no? Y a partir de ahí, esto está descrito ya en todos los libros en el tema de trata, las prácticas son perversas, o sea, quitarle el documento, silenciarla, luego viene la agresión física, los golpes, las amenazas a su propia familia, que si denuncia o sale de estos mecanismos le van a matar sus hijos, le van a matar sus padres, y ahí a un paso, lógicamente, está la explotación sexual, que tiene como objetivo último el dinero, lo económico, bueno, y ahí se desencadena toda esta historia en donde, reitero, en muchos de los casos hemos recuperado niñas que llevaban 3 o 4 años esclavizadas, en ámbitos de casi pública prostitución, y por eso esto es una tarea de todos, así que yo les agradezco este reportaje en principio, que todos debemos participar. Por supuesto, hay áreas del país en donde las cuestiones son zonas rojas o calientes, les llamamos nosotros, en donde son zonas de tránsito, de camioneros, donde de pronto ciudades que no superan los 20.000 o 30.000 habitantes en el interior del país cuentan con 20, 25 burdeles. Y bueno, lógicamente todo eso está dentro de un contexto económico, porque hay camioneros, porque hay petróleo, porque hay soja, porque hay dinero, o por lo que fuere. Pero estas mafias buscan dónde maximizar su trabajo desde lo económico, y lógicamente montan todas estas cuestiones donde pueden, lógicamente, hacer rendir el trabajo de las mujeres, ¿no? Ministro, conocemos bastante del tema, nuestra policía está cada vez más capacitada y adiestrada, y lógicamente que el trabajo desde este ministerio es la sensibilización social y el reforzamiento del vínculo de la familia, para evitar estos engaños y evitar, digamos, que vengan a recoger chicas y llevarlas, ¿no? ¿Usted conoce de que haya algún otro caso en Olavarría? No, de Olavarría no. Es el primer caso que tenemos de esta ciudad. Sin embargo, de otras como Río Gallegos, Río Cuarto, Gualeguaychú, distintos lugares del país que son reiterativos, ¿no? Así que bueno, les reitero el trabajo que hacen ustedes, también yo los aliento y los felicito, porque los medios de comunicación social son fundamentales para entrar en las casas de todos y advertir de que el mundo no es tan sencillo. Por supuesto, no porque exista el mal y el bien y estemos permanentemente en una casa de brujas, pero sí creemos firmemente que la educación es la herramienta fundamental para romper estos círculos viciosos, porque es mucho más difícil convencer a una chica que terminó la primaria, la secundaria, que se ha instruido, que ha estudiado, que tiene un roce social que le permite distinguir entre el engaño y las cuestiones de buena fe. Y por lo tanto nosotros notamos que en un alto porcentaje son chicas que vienen casualmente de los estratos sociales, no exclusivamente, pero de los estratos sociales más excluidos. Ministro, muchísimas gracias, que tenga usted un buen día y bueno, a disposición cuando lo disponga. Y le agradecemos muchísimo la disposición que usted ha tenido para atendernos y para poder comunicarnos y demás desde el día de ayer, No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un fraterno abrazo y bueno, esta lucha es de todos, así que les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias.